si ahora vamos a nosotros al elemento espiritual, digamos, de esto, o sea, si nosotros pensamos, Dios es impresionante, hermano. Yo no puedo dejar de asombrarme de Dios cada vez que leo algo en mediana profundidad. Uno ha leído mil veces estos pasajes, pero a veces uno empieza como le da más vuelta, o de repente por recién uno entiende algo que uno, y uno se lo comparte a otro y dice, ya, recién viniste a entender eso, o sea, como lo debería haber entendido hace tiempo. Pero a mí no deja de impresionarme que use la verdad. Y el cinturón era vital, mantenía todo el resto sujeto. Si no estaba bien puesto, se caía la armadura. Si no estaba bien puesto, uno se podía tropezar, etc. Y en el punto de vista espiritual dice, la primera instrucción concerniente a la armadura de Dios es ceñirse con la verdad. Es decir, que nosotros estemos, por así decir, rodeados de la verdad. La verdad es el fundamento sobre el cual nos vamos a poner el resto de la armadura. Y eso nos dice mucho de cómo nosotros debemos comportarnos en la vida. Hoy día, cuando conceptos como la verdad, y vamos a ver más adelante la integridad, o más adelante la justicia, que está, que eso quiere decir santidad también. Hoy día, cuando la verdad, la integridad, ¿para qué decir la santidad?, vale nada en la sociedad, es más importante aún que uno se esfuerce por ser veraz, por ser íntegro, por ser justo. Hemos visto nosotros en este último tiempo las campañas políticas en que muchas veces, más que proponer algo, más que, no sé, mostrar mejoras que se pueden hacer, se basa gran parte de una campaña en destruir al otro, o a la otra, da lo mismo. O sea, destruir y sacar los trapitos al sol, lo cual no es tarea muy difícil, porque a todos se les va a sacar trapitos al sol. Pero uno se da cuenta de que sale y sale y se saca cosas, pero no van con la... No le llama mayormente la atención de cada uno ir con la verdad, sino que primero destruyamos al otro y después vemos qué podemos hacer. Una vez que se destruye al otro, uno ya tiene camino ganado. Pero, insisto, hoy día, cuando en la sociedad pareciera que la verdad no vale mucho, la integridad o la justicia, es cuando más uno, hermano, debe ir con estos postulados. Entonces, es la base. Este cinturón, según lo que en algún momento se puede deducir de 1 de Pedro capítulo 1, 13, es el cinturón de la verdad, no es el físico, sino que el del entendimiento. Dice la versión internacional, 1 de Pedro 1.13, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se rebelen. ¿Alguien tiene la Reina Valera ahí? Para... 1 Pedro 1.13, el entendimiento. Ahí, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Está usando el mismo lenguaje que usa la Reina Valera para ciñanse los lomos, ceñirse los lomos de la verdad. Pero ahí, pues, uno pudiera como, ahí Pedro complementa a Pablo, que cuando habla de la verdad está hablando obviamente de qué está en mi mente, el entendimiento. Entonces yo debo no solo actuar de manera veraz, sino que también mis pensamientos, lo que yo quiero hacer, mis motivaciones, etcétera, también sean con verdad. No esté maquinando cosas simplemente que están ajenas u otro tipo de cosas. Entonces, la Escritura dice que el cinturón que aplica para este propósito es la verdad. Juan 17:17 ya nos dijo que era la verdad. Bueno, sabemos nosotros de Juan, cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. O sea, Él es la verdad. Y Juan 17:17 dice, y tu palabra es verdad, o es la verdad. Cuando el apóstol nos insta a nosotros de que la base de nuestra vida sea la verdad, en el fondo nos está diciendo, obviamente, que la base de nuestra vida debe ser Jesucristo y su palabra, porque ella no es mentirosa, y Jesucristo tampoco era mentiroso. Hay un pasaje en lo vamos a ver en el otro, no me quiero adelantar, en el otro punto, de cuando se acercan a Jesús y le decimos, sabemos que tú eres veraz, que tú eres imparcial, sabemos, y se lo dicen los fariseos, se lo dicen aquellos que no creían como él creía. El resto de la gente se daba cuenta que Jesús era diferente, que era de verdad, por así decirlo. Y hoy día entonces la Escritura a nosotros nos dice lo mismo. O sea, si Jesús es la verdad, si su palabra es la verdad, todo nuestro ser debe estar cubierto por la verdad. Y si somos de la verdad, obviamente, ¿qué tenemos que erradicar? Es la mentira. La Escritura nos dice que nuestro amor sea sin fingimiento, o sea, que sea de verdad. La Escritura nos dice que nos movamos en todo en verdad, que hablemos verdad unos con otros. Y a veces nosotros creemos, también no deja de asombrarme, algunos a veces creemos que podemos engañar a Dios. Total, Dios no se va a dar cuenta que cuando le estoy diciendo al hermano, te amo hermano, lo estoy diciendo así nomás, o sea, para que, porque es políticamente correcto, como si Dios no se va a dar cuenta, ¿no? O sea, nos dice muchas veces que nosotros, nuestra vida debe estar ceñida con la verdad, porque eso nos va a dar libertad. Además, dependiendo de la versión que usemos de la Biblia, hermano, la palabra verdad sale cerca de 400 veces. Y no creo que si me hubiera sido importante, no lo hubiera dicho y repetido tantas veces a través de los múltiples escritores que tuvo la Escritura. Él siempre habría dicho, ¿por qué está diciendo tantas veces esto? Es porque él quiere que nosotros de una u otra forma vivamos en la verdad. Desgraciadamente, Leo, muchos creyentes no viven en la verdad y pretenden obtener victorias espirituales o derrotar todo aquello que les impide avanzar en la vida cristiana sin vivir en la verdad. Por ejemplo, manteniendo áreas de nuestra vida ahí nomás. No le permitimos a Dios a veces que se meta en ciertas áreas. No dejamos que Dios a veces limpie ciertas áreas de nuestra vida. Y creemos que vamos a obtener victoria o que vamos a salir adelante. Puede que circunstancialmente, por un momento, por un periodo, podamos nosotros, entre comillas, vencer. Pero a la larga la Escritura dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Y a la larga, hermano, siempre se va a saber. Dios lo sabe. Dios sabe cuando lo estamos engañando. Es porque tiene gracia, porque es misericordioso. No tiende su mano en primera instancia contra nosotros, sino que espera. Pero finalmente, si nosotros persistimos en tener áreas de nuestra vida ahí nomás, en tener una mentirita por acá, otra mentirita por allá, tarde o temprano nos va a pasar la cuenta, ¿no? Porque como dice la Escritura, y esto corre para todas las cosas de la vida, lo que uno siembra, eso es lo que se da. A veces, hermano, se acerca el hermano y dice, pero hermano Roberto, usted no se da cuenta. A usted lo hacen tonto, hermano. ¿Creen que uno no se da cuenta cuando un hermano le mienta? No, hermano, está equivocado. Lo que pasa es que a veces uno no tiene nada que hacer porque dice, lo terrible es que se va a encontrar con Dios. Entonces uno dice, pero es que haga algo. Bueno, si está afectando a todo el cuerpo, claro que vamos a hacer algo. Pero si no, sabe que es, pero más que suficiente, que en algún momento Dios lo va a enfrentar. Y cuando la mano de Dios cae, cae. Entonces, ¿creen que uno no se da cuenta? No, hermano, si uno se da cuenta. Entonces, son cosas que no podemos tener áreas, hermano, en nuestra vida y grises, áreas oscuras. A veces nos importa más como aparentar ciertas cosas. Si está triste, esté triste, hermano. Si necesita ayuda, pida ayuda, hermano. Si de repente no puede con algo, pida ayuda. Si juntos podemos muchas cosas salir adelante, hermano. Y Dios lo va a hacer. Pero no quedar ahí con ciertas cosas. Si hay cosas que hay que ponerse a cuenta, pongámonos a cuenta. Si hay cosas que hay que pedir perdón, pidamos perdón. O si hay que ir y decir, ¿sabes qué me afectó esto que dijiste? Esto, dígalo. Pero no quede ahí como, ah, no, ahí lo vamos a dejar, no, porque eso va a ir creciendo, va a ir carcomiendo por dentro. Entonces el Señor dice que andemos en verdad. Algunos ejemplos de andar en verdad. Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, y eso es algo que sabe usted y Dios, nadie más. Acá todos levantamos las manos, acá todos cantamos, hermano, o sea, todos, y está perfecto. Y yo sé que el Señor nos ve y el Señor se agrada. Pero cuando usted está con Dios, no hay nada que ocultar a Dios, absolutamente nada. Bueno, ahí en lo íntimo dice que a Dios le agrada la verdad.